Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Estamos de nuevo en Universo en Expansión, el programa de astronomía de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, a través de la Radio Bolivariana, en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Camila y Andrés, bienvenidos de nuevo. Hola Pablo, hola Andrés, qué gusto otra vez compartir con ustedes. Qué gusto también compartir con todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Andrés? Pues muy bien, muy, muy contento de estar hoy aquí nuevamente con ustedes, con nuestros oyentes, y esperando hablar, seguir hablando de nuestro sistema solar, de esos cuerpos tan maravillosos que, creería yo, muchos de ellos pueden ser tal vez únicos en nuestro vecindario solar. En especial, hay un cuerpo que tal vez vamos a abordar hoy un poco más profundo. Lo hemos mencionado en algunos momentos, en muchos momentos en anteriores programas. Todo el tiempo ha estado presente, ¿cierto? Pero no le hemos puesto la atención necesaria. No le hemos dado el protagonismo. Bueno, y deberíamos. Pues claro, él es el protagonista. Les voy a contar un dato muy interesante de este cuerpo del sistema solar. Es el cuerpo que tiene nada más ni nada menos que el 99.86% de la masa de todo el sistema solar. Adivinen de quién se trata. El Sol. Como supiste, Camila, exacto. Ah, pues es el Sol, es el más grande. Es el más grande, ¿cierto? Es el gigante de los gigantes. El Sol, es que, miren, aquí lo hablábamos cuando discutíamos sobre la formación de los planetas. En realidad, la historia importante que sucedió aquí fue la formación del Sol. Los planetas, de nuevo, son las obras. Basurita. Son la basurita que quedó, los escombritos, ni siquiera los escombritos. Es que, digamos que cuando uno construye un edificio, quedan algunos adobes, ¿cierto? Digamos que esos adobes que quedan, como para hacer la portería del edificio, por ejemplo, es Júpiter. El resto del sistema solar es el polvo que barrieron después de que inauguraron el edificio. El granito para hacer la cera. Exacto. Es que, como Andrés lo dice, 99.86%. Y lo que sigue es la masa de Júpiter, que es 2 veces y media el resto de los planetas juntos. Y entonces, el protagonista de la historia es en realidad nuestro Sol, la estrella madre a la que le hemos dedicado nuestra imaginación. El Padre Sol, el que ha sido la imagen de poder. De hecho, muchos reyes se consideraban hijos del Sol, a muchos reyes se les llamó el Rey Sol, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente el Sol es el personaje importante del sistema solar, y hoy le vamos a dedicar el programa a nuestra estrella. Bueno, Pablo, pero entonces, para comenzar, yo les quiero hacer una pregunta a nuestros oyentes y a ustedes. ¿Cuántas estrellas hay en el sistema solar? Es una pregunta que mucha gente la piensa. Sí, mucha gente la piensa, pero no es la primera vez que usted hace esa pregunta, Andrés, en este programa. Y en el sistema solar hay solo una estrella. A ver, Camila, ¿cómo es eso? Que es el Sol. No, pero un momento. Sí, es una pregunta capciosa. Sí, no. Sí, ya lo ha hecho, Andrés. Vamos a mirar algo. Cuando salimos en una noche estrellada a ver los planetas, que son esas, lo vemos como si fueran estrellas muy brillantes que están a veces entre unas constelaciones, claro, y otras, pues lógicamente también vemos muchísimas estrellas. De hecho, cuando vamos a los cielos más oscuros y más limpios de contaminación ambiental de Colombia, vemos tantas estrellas que es difícil distinguir los planetas. ¿Por qué entonces dices que solamente hay una estrella en nuestro sistema solar? Porque es el sistema solar. Ok, no me convences todavía. Ah, no, no sé. Digámoslo así. Todas las estrellas que vemos en el cielo hacen parte de nuestra galaxia. Ya. De hecho, son las vecinas del Sol. Pero Camila tiene razón. En el sistema solar solo hay una estrella, el Sol, que gobierna gravitacionalmente a todos los objetos del sistema solar, que incluye los 8 planetas principales, los 5 enanos, los asteroides, los cometas y todo de lo que hemos hablado en este programa. De todos esos objetos de los que hemos hablado en este programa, están, digamos, bajo el gobierno gravitacional del Padre Sol, porque yo considero el Sol también como el padre de todo en este planeta. La vida de este planeta y la energía en este planeta se la debemos al Sol. Todo lo que somos se lo debemos a nuestra estrella principal, que es una estrella, eso sí hay que decirlo, común y corriente de la galaxia. Eso es impresionante. Que estemos aquí, que estemos hablando del Sol y que nuestra estrella no sea nada comparada con miles y miles que hay en otras galaxias y que son grandísimas y que, bueno, y que imagínate, a tanta distancia alumbran hasta acá mucho. El Sol, de hecho, es, para que empecemos a darle una clasificación. Y que sea llamada enana. Es una enana amarilla. Y que sea llamada enana. Claro, es que la mayoría, ojo, la mayoría de estrellas del universo son chiquitas. Es más, el 80% de las estrellas del universo son más chiquitas que el Sol. Son enanas rojas. Okay. Son las estrellas más abundantes del universo. Son las más comunes del universo. El Sol es una enana amarilla. Y por encima del Sol ya empiezan a haber estrellas más grandes, pero para que haya una gigante, en realidad, es muy escaso. Una de cada millón de estrellas es una gigante azul, por ejemplo. ¿En serio? Es como uno de cada millón de personas. ¿Cuántas personas conocen ustedes que midan 2.30 metros? Bueno, no, yo todavía no conozco la primera en pocas. Realidad. Pero digamos que es como una entre un millón, ¿no? Los jugadores de la NBA. Y aparte de ellos, la mayoría de nosotros medimos 1.80, pero la gran mayoría, o sea, no, como el 20% mide 1.80, pero la gran mayoría mide 1.65. Mide 1.60. Pobrecitos. Algo así sucede con las estrellas. La mayor parte de las estrellas de la galaxia son enanas. El Sol es una enana amarilla de tipo G2, aquí vamos a hablar en algún momento, aquí hablamos de la clasificación de las estrellas. Momento, claro. Sí. Entonces recuerden que hay una clasificación de Harvard que depende del espectro de la estrella, dependiendo de las líneas espectrales que se encuentran en la estrella. Entonces el Sol es lo que se llama una enana amarilla de tipo G2 de secuencia principal. ¿Qué significa secuencia principal? Que el Sol está en plena vida productiva. Desde que se formó, empezó a producir energía a través de la fusión del hidrógeno en su núcleo. En el núcleo del Sol, que se encuentra a 15 millones de grados. 15 millones de grados Kelvin, eso es Kelvin. Muchísimo. Sí, es igual que centígrados, pues la diferencia porque entre Kelvin y 200, centígrados son 273. 273 grados. 15 millones, 273, eso es la misma cosa. La misma cosa. Entonces, sí. El núcleo del Sol está a 15 millones de grados y a esa temperatura el hidrógeno se fusiona y se convierte en helio. Y en ese proceso de fusión se libera energía. Esa energía liberada en el núcleo del Sol es la que nosotros vemos y sentimos como luz y calor que llega desde el Sol hasta el planeta Tierra. ¿Sabe, Pablo, que nada más cuando empezábamos el programa estaba pensando en esa sensación que yo sé que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, que es una percepción intuitiva de lo que es la energía gracias a estar simplemente parados al sol, sintiendo el sol. El sol es energía, pero montones de energía. ¿Cómo mide usted la energía, Camila? O sea, normalmente uno cómo mide la energía. Pues en un contador en la casa. La más fácil. La energía eléctrica. Una bombilla. Sí. ¿Se acuerdan? Ajá, sí. ¿Cuál es la bombilla de más potencia? Recuerdan que uno habla de potencia. Potencia es cuánta energía produce algo por unidad de tiempo. Bueno, o sea, yo me acuerdo. Energía por segundo. Por ejemplo, ¿cuál es la bombilla con más potencia de su casa, Camila? La de la cocina, quizá. ¿Y te acuerdas más o menos de qué no, potencia no, es? No sé. Yo me acuerdo que en el balcón teníamos, de la casa teníamos una como de 100 vatios. 100 vatios. Sí. 100 vatios es una medida de potencia. Esos son 100 joules por segundo. O sea, 100 unidades de energía producidas en un segundo. Eso es una bombilla muy potente. De las vatios comunes. Las del estadio. Una bombilla del estadio Uy, cómo contaminan esas bombillas. Es mucha luz, son como 1500 vatios. Cada bombilla. Cada bombilla. Y en un estadio hay poner más o menos que 30 bombillas. Hay o un más. Montón. Pero vengan, si yo les doy el número de potencia del sol. El sol es una bombilla. Sí. El sol está produciendo luz y calor exactamente igual por segundo? Que una bombilla de la casa. Pongan atención a la bombilla. Ajá. Que es el sol. El sol tiene una potencia de 3.84 por 10 a la 26 vatios. 10 a la 26, eso, wow. Es, ¿eso es cuánto? ¿De la magnitud de trillones? ¿De cuánto? Cuatrillones. 10 a la 6 es un millón, sí. 10 a la 12 es un billón. Un billón. 10 a la 18 es un trillón. Ajá. 10 a la 24 es un cuatrillón. Pues si usted coge esa potencia del sol y la compara con bombillas de 100 vatios de su casa, el sol tiene una potencia de 4 cuatrillones de bombillas. Wow. Bueno, Pablo, pero estamos hablando de una energía que con la cual podríamos prender todas las bombillas del planeta. Un solo segundo de producción de energía del sol equivaldría a la energía que nos hemos gastado durante toda la historia de la civilización humana. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no utilizamos esa energía? El problema es recolectarla, está muy dispersa y realmente no es muy sencillo. O sea, digamos que el principio físico es simple, sí. Pero la ingeniería que hay que aplicar para convertir la luz solar en energía la tienen las plantas, por ejemplo. Claro. Pero no tenemos fotosíntesis artificial. Por ahora. Por ahora. Esa es la idea. Vamos a ver algunos datos del sol. ¿De qué tamaño es el sol, Camila? No, pues si es el 99.86% del sistema solar. En masa. En masa. Uh-huh. Pero esa masa está muy recogida, por eso está tan caliente. Bueno, podemos hablar de tamaño en comparación con quién, con la Tierra. Con la Tierra. Pensemos la tierra. En cuántas tierras caben en el Sol. Difícil. Pongámosle un número cualquiera. Me voy a atrever. 10. 10 tierras. Bajito. Bueno, ¿cuántas veces cabe la Tierra en Júpiter? 10. 10. De hecho, la Tierra cabe unas 10 veces, 12 veces en Júpiter, más o menos. Okay. Entonces, 20. Bajito. Bueno, más, 100. Más cerquita. ¿100? 109 veces. Si uno coge el sol y pone tierras una al lado de la otra, el diámetro del sol equivale a 109 veces el diámetro de la Tierra. Ah, solamente estamos hablando del diámetro. Del diámetro. O sea, sí, porque el volumen, simplemente eleva eso a la 3 y te da más o menos el volumen. O sea que son 100 elevado a la 3, es como unas 100.000 veces el volumen. Bueno, de la Tierra. Vamos a tratar de graficar esto un poco. A ver. Si cojo una Tierra tras otra formándola en una línea recta. Una cadenita de tierras. Una cadena, ajá, de tierras tendría 109 tierras para atravesar el Sol de un lado a otro. Si lo medimos en kilómetros, el diámetro del Sol es de 1.392.000 kilómetros. Eso es una cifra que tal vez no nos quepa en la cabeza. Es que sí, 1.000.000 de kilómetros. No, pero recuerden que en el sistema solar uno mide las distancias en otras unidades. En otras unidades. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia al Sol? ¿Se acuerda, Camila? La unidad astronómica. Muy bien. Una unidad astronómica. Que son 150 millones de kilómetros. Y a pesar de estar tan lejos, el Sol nos calienta, nos mantiene, digamos, felices y vivos en este planeta. La temperatura en la superficie, ya dijimos que en el núcleo el Sol está a 15 millones de grados. Sí. Pero el Sol es muy caliente. La temperatura en la superficie del Sol. Pues uno pensaría que debe ser más fría que en el núcleo, porque en, claro, el núcleo normalmente, pues como en la Tierra, por ejemplo, hay más presión, hay más masa, se está moviendo a unas velocidades mayores, entonces tal vez debería ser más fría que en el núcleo. Sí, es más fría. De hecho, muchísimo más frío. La temperatura en la superficie del Sol es de unos 5.800 grados. Si es más fría, Pablo, yo tenía entendido que en la corona del Sol... En la corona, que es la atmósfera, es que todavía no hemos llegado allá. Okay. Se calienta otra vez. Pero la superficie, que de hecho hay que aclarar, el Sol no tiene superficie, porque el Sol es una bola de gas incandescente en estado de plasma. ¿Qué es eso? El plasma es el cuarto estado de la materia. Y es el estado más abundante de la materia en el universo. Claro, porque el universo está lleno de estrellas. Está lleno de plasma. Pues el 99.86% de la masa del sistema solar, de la materia del sistema solar, es plasma. O sea, tenemos en el Sol cuatro estados: líquido, sólido, gaseoso y plasma. Y plasma. Pero es que nosotros aquí a 25 grados centígrados, con una atmósfera de presión, solo conocemos líquido, sólido y gaseoso. Afortunadamente. El único plasma que conocemos es el que está en las pantallas de los televisores. Bueno, pero el fuego que prendemos en una candela... La llama de una vela es plasma. Es plasma. Porque también es gas, incandescente. Gas oxidándose a 1900 grados. Entonces, eso. ¿Qué significa plasma? Que la materia está muy, muy caliente. O sea, ni siquiera es que sea gas. El vapor de agua es un gas. Sí. O el helio de una bomba, de esas que uno utiliza, un globo, es gas. Es un gas ionizado. Pero este es un gas recalentado. Pero el plasma de los televisores también es un gas... Está muy caliente, claro. ¿En serio? Sí. Pero es que recuerden que la temperatura se refiere a la energía cinética de las partículas. Okay. O sea, a qué tan rápido se están moviendo las partículas en un medio. Entonces, cuando uno habla de que el Sol está a 15 millones de grados, eso lo que le está diciendo es que las partículas en el núcleo van del Sol unas velocidades. Se mueven a velocidades increíbles, altísimas. E igualmente, 5.800 grados es mucho. Es 10 veces la temperatura que uno necesita para hacer una torta, o más. ¿Cuánto se necesita para hacer una torta o galletas? 350 grados. La temperatura de un horno. Quizá. El Sol está como unas 20 veces más caliente. Eso es una cosa importante. Miren esto. Pero, ¿quién entonces ha ido al Sol y cómo sabemos cómo es el Sol por dentro? Yo creo que nadie. Pues sé que en estos momentos tenemos algunas sondas que orbitan al Sol permanentemente, lo están monitoreando y nos van mandando información por ejemplo, de su actividad solar, ¿no? Hay un Solar and Heliosphere Observatory que se llama SOHO. Como la revista. Como la revista. Que ese ya creo que no está funcionando, hace rato que funcionó. Hay unas naves que se llaman las Stereo. Las Stereo, que son dos naves que están justo una al otro lado del Sol, orbitando de donde está la Sol, otra, para mirar en Stereo, precisamente. Había otra que se llamaba Ulises, ¿así? Que eran sondas de observación solar que nos han enseñado mucho sobre el Sol. Pero, fundamentalmente, ¿cómo es que entendemos cuál es el interior del Sol? A punta de modelos teóricos. A punta de... De computadores, primero, pero a esos computadores lo que hacemos es ponerles las ecuaciones de cómo se comporta la materia a alta presión y a alta temperatura. Entonces, ¿de qué está hecho el Sol fundamentalmente? Pues de, supongo yo, de los gases que se originaron en el Big Bang. De los gases más abundantes del universo. Hidrógeno y... Helio. Helio, exactamente. Y por ahí un 1% es el resto. El resto de elementos. En el Sol encontramos como el 80% de la tabla periódica. Los que no encontramos en el Sol es porque son elementos muy inestables, que no duran mucho, entonces no aparecen en el espectro. Pero cuando uno toma un espectro solar, encuentra el 80% de la tabla periódica. Encuentra torio, encuentra oro, encuentra plata, encuentra aluminio, encuentra potasio, calcio, sodio. Todos estos elementos están dentro de las propiedades, más bien dentro de los componentes del Sol. Pero entonces volvamos al asunto de cómo sabemos cómo es el Sol por dentro. Hacemos modelos de materia y energía a muy alta presión y a muy alta temperatura. Y si esos modelos reproducen de alguna manera lo que observamos en el Sol, entonces decimos que el Sol está bien modelado. Es un modelo solar. Y entonces de esa manera nosotros podemos entender, por ejemplo, cuáles son las partes en que se divide el Sol en su interior. Y entonces el Sol está dividido en capas, digámoslo así. Okay. Hay diferentes capas dentro del Sol. Hay un núcleo, como ya dijiste. Hay un núcleo. Sí. El núcleo tiene más o menos un 10% de la masa del Sol. Okay. Pero se extiende, porque está, digamos, inflado por la presión del gas, como hasta un 25% del radio. Entonces, en el primer 25% del radio solar está el 10% de la masa, que es el núcleo del Sol, donde se producen todas las reacciones nucleares de fusión que producen la energía del sol. Toda la energía del sol se produce en el núcleo. Es allí entonces donde los núcleos de hidrógeno se están fusionando unos con otros para formar elementos más pesados. Claro. Helio en este caso. Y piensen en esto. Miren por qué tiene que estar tan caliente el núcleo. Porque como yo lo que quiero hacer es fusionar hidrógeno, y ese hidrógeno está ionizado, está en estado de plasma, pues básicamente, ¿qué son estos núcleos de hidrógeno? Son protones. Con cargas positivas. Ajá. Exacto, Camila, recuerda que los átomos están hechos de protones y electrones. Sí. En el Sol no hay átomos. Yo no sé. ¿Ah, no? No, hay protones y electrones libres. Ese es el plasma. Claro, o sea, hay iones. Es una sopa todo de está iones. Está ionizado por la temperatura. Entonces, en el núcleo del Sol no hay un solo átomo. Lo que hay son núcleos. Entonces, claro, si yo quiero juntar, imagínense cómo tengo que hacer yo para juntar dos protones. Es como juntar dos imanes por su mismo polo. Es muy difícil, es muy difícil. Uno a veces alcanza a pegarlos, pero cuando los sueltas, se vuelven a despegar. Claro, es muy difícil pegar dos cargas de la misma polaridad. Del mismo signo, de la misma polaridad, porque de acuerdo con la ley de Coulomb, que era la ley electrostática, las cargas iguales se repelen. Claro. Entonces, ¿cómo diablos hago yo para juntar dos protones en el núcleo del Sol si se supone que ellos se repelen? Con mucha presión y mucha temperatura. Más bien con mucha velocidad. Claro. Con mucha velocidad. Claro. O sea, es una cuestión de choques. Exacto, por colisiones. Lo que necesito es una temperatura tan alta que las partículas se muevan tan rápido que sean capaces de vencer lo que se llama la barrera de Coulomb. O sea, estos protones se están moviendo tan rápido que se chocan entre ellos. Y quedan unidos. Y cuando se chocan, sucede una reacción nuclear, sucede un decaimiento en que un protón de estos se convierte en otra cosa. Es como que son bipolares. Tienen en ese momento como un problema de personalidad. Y entonces el protón en ese instante se convierte en un neutrón y libera otras partículas. Un neutrino. Sí. Y libera otra partícula que se llama un positrón. ¿Y qué es un positrón? Es un electrón de positivo. Carga positiva. Es una cosa rara que llamamos antimateria. Ahorita vamos a ver qué pasa enseguida. Acabamos de juntar dos protones, pero la historia apenas comienza. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Volviendo a nuestra historia, Pablo, de lo que estaba sucediendo en el núcleo. Veníamos hablando de física nuclear, de lo que pasa en el interior del Sol. La fusión nuclear, de cómo el Sol produce energía. Y entonces estamos diciendo que eso está tan caliente que los protones se chocan entre ellos porque se mueven muy, muy rápido y pueden vencer la barrera electrostática, digamos, de ser cargas de la misma polaridad. Entonces, decíamos que cuando dos de estos protones, que son hidrógeno, o sea, núcleos de hidrógeno, se chocan, se fusionan estos dos, y uno de ellos se convierte en un neutrón y libera materia y energía. ¿Y energía de qué manera? Libera fundamentalmente fotones. Pero fotones, en este caso, o sea, luz, un poquito de luz. Pero en este caso en realidad no libera fotones, en este caso libera partículas, o sea, se partículas más pequeñas, exacto, partículas subatómicas. Se transforma en un positrón, que es un electrón positivo, en un neutrino y en un neutrón. Entonces el neutrón se queda pegado al protón y forma un núcleo de deuterio. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hablado de los isótopos del hidrógeno? Claro, es un tipo de deuterio, es un hidrógeno pesado. Okay. Pues como un hidrógeno con un protón y un neutrón. ¿Con el deuterio es con el que se hace el agua pesada? No, esa es otra. Creo. Sí, claro, porque es con isótopos. Creo. No. Ah, no, esa es el agua oxigenada. Sí, es el. Ok. Bueno, en fin. El isótopo que se forma cuando yo golpeo dos protones en el núcleo de una estrella es un deuterio. Pero sucede algo, que como se liberó un positrón, ese positrón se encuentra con un electrón que está por ahí revoloteando en el núcleo del Sol e inmediatamente se aniquilan y se convierten en energía, en rayos gamma. Rayos gamma, es decir... Ahí ya estoy produciendo energía. Fotones de alta energía, más que rayos X. Recordemos que en el espectro electromagnético los rayos gamma son los más energéticos. Ya. Después siguen los rayos X, luego la ultravioleta, luego la luz visible, el infrarrojo y las ondas de radio. Entonces, cuando se encuentra el positrón que se formó de la colisión con un electrón, estos dos se aniquilan y se convierten en energía pura. Es convertir materia en pura energía. Pablo, esto me hace pensar en algo y es, estamos hablando de la fusión de dos núcleos atómicos que están liberando una gran cantidad de energía. En realidad no es mucha, pero cuando vos tenés muchos núcleos, pues sí. Me refiero a esto y es a que, ¿qué pasa entonces en una bomba nuclear? ¿Es algo similar a lo que pasa en el Sol? En las bombas termonucleares o las bombas de hidrógeno sí sucede eso. Se libera energía como lo que sucede en el Sol. O sea, que los humanos somos capaces de producir este tipo... Un Sol chiquito. ¿Y por qué no aprovechamos? Como los modelos que hemos hecho. Una bomba termonuclear. Sí. Es un Sol chiquito. Eso es lo que hacen las centrales nucleares para producir energía. Ahí son distintas. Ah, okay. Porque es que una cosa es liberar energía indiscriminadamente para matar una ciudad, que es lo que hace una bomba termonuclear, y otra cosa es controlar la fusión del hidrógeno para poder, digamos, extraer y aprovechar la energía. Es muy difícil. Los reactores nucleares con los que se produce energía en las plantas nucleares de los países que producen energía nuclear son reactores de fisión. Funcionan de otra manera. Y es, en vez de unir átomos pequeños para formar elementos más grandes, como hace el núcleo del Sol, lo que hacen es partir átomos grandotes para formar elementos más pequeños. Y eso también libera energía. Okay. Es que esto sucede, digamos, en las dos direcciones. Ok. Y entonces, pero miren esto. Yo ya tengo un deuterio, o sea, un protón y un neutrón. Ese deuterio se mueve muy rápido y se encuentra con otro deuterio que se formó de otra colisión. Y al fusionarse, liberan un protón que sale disparado, liberan rayos gamma y se convierten en un núcleo nuevo. Helio 3. Helio 3 es un isótopo del helio. Es un isótopo del helio, ¿por qué? Porque va a tener dos protones y un neutrón. Ok. O sea, yo tenía dos protones, dos neutrones. Se libera un neutrón, que se convierte en otra cosa, se libera rayos gamma y ya queda un helio 3, dos protones y un neutrón. Y esos dos protones y un neutrón, un helio 3, se encuentra con otro helio 3, se fusionan y conforman un helio 4 liberando dos protones, y ese es todo el proceso. Eso es lo que hace el Sol todo el tiempo. Fusiona primero dos protones, luego esos dos deuterios, luego dos helios 3, y convierte todo eso en un átomo de helio. En un átomo, no, en un núcleo. En un núcleo. Recordemos que allá no hay átomos, eso todavía está todo espelotado, moviéndose a 15 millones de grados. Un núcleo de helio. Y eso que todavía no hemos podido salir del núcleo del Sol. En el núcleo del Sol. Y eso está pasando, aquí estamos hablando de protón por protón. De hecho, eso se llama la cadena protón-protón. Cadena protón-protón. Si a usted le preguntan, ¿qué es lo que hace el Sol? El Sol, para vivir, convierte hidrógeno en helio. ¿Y cómo lo hace? A través de la cadena protón-protón. ¿Y eso qué es? Él coge a núcleos de hidrógeno, cuatro núcleos de hidrógeno, y a partir de cuatro núcleos de hidrógeno, a través de toda esa historia que yo les conté, forma un núcleo de helio. Okay. Y en el proceso libera energía. Ahora, ¿con qué tasa? ¿Cuál es la tasa de producción de esto? Pues es del orden de los 600 millones de toneladas por segundo. 600 millones de toneladas. ¿Qué pesa 600 millones de toneladas? No es mucho en realidad. Sí, una montaña. Una montaña, o sea, una montaña de hidrógeno. De hidrógeno fusionado por segundo. Se convierte en helio. Y en el proceso se libera energía. ¿Cuánta energía? como una séptima parte de cada mil. Como a nosotros nos cobran el 4 por mil, ¿se acuerdan? Sí. El impuesto del 4 por mil. Sí, aquí el proceso cobra el 7 por mil. Entonces, de cada mil, digámoslo así, gramos de hidrógeno que usted coge, al final, 7 gramos se han convertido en energía. Y esa energía, que básicamente son rayos gamma, empieza a tratar de salir del núcleo. ¿Cómo así a tratar de salir del núcleo? Porque sabiendo que estamos hablando de fotones, es decir, de luz de alta energía, ¿por qué no sale simplemente ya? Pues porque el núcleo es tan denso y hay tantas partículas revoloteando en ese plasma que el fotón no puede viajar mucho antes de chocarse. A eso se le llama el camino libre medio. ¿Qué es el camino libre medio de una partícula? Es cuánto se puede mover esta partícula antes de que se encuentre con otra. En este caso, estos fotones que se generan en la fusión empiezan a tratar de salir del núcleo e inmediatamente se encuentran con un electrón, o con un protón, o con un núcleo de helio, o con cualquier cosa de estas que están revoloteando ahí en medio del núcleo. Y entonces, salir del núcleo es como tratar de salir del estadio después de un clásico. Es una cosa increíble. O sea, usted se encuentra con una persona cada 30 centímetros. No puede caminar. Ya. Los fotones en el núcleo... Por más que quiera correr. Por más que se muevan a la velocidad de la luz, porque se mueven a la velocidad de la luz, no se mueven mucho cuando ya se chocan. Y entonces, en todas esas colisiones, el fotón va perdiendo energía. Ya. Y él trata de salir, pero es muy difícil. Y entonces, dentro del núcleo, el proceso este de salir de allá es absurdamente lento. Pero finalmente, digamos que se llega a una región en donde ya no hay fusión. Es decir, en la capa externa del núcleo. Ajá. Entonces, a partir de ahí, los fotones empiezan a viajar también a través de un montón de cosas. De una sopa de gas caliente. De una sopa de gas caliente. Y a esa capa que está justamente después del núcleo se le llama la zona radiativa. La zona radiativa. O sea, es la segunda capa del Sol. Una zona donde todo es radiación, bueno, y plasma. Es donde, ¿por qué se llama radiativa? Porque la energía está saliendo del núcleo en forma de radiación y se transporta, digamos, a través de esa capa muy densa, a través de la radiación. Hay varios mecanismos de transporte de energía. La radiación, la convección, la conducción, que son diferentes formas de transportar energía. A ver, eso es como que la radiación, cuando pongo la mano al sol, siento el calorcito. Estoy siendo radiación. Radiado. Claro, o sea, la radiación está llegando hasta tu mano y está trayendo energía. La convección es como cuando, no sé... cuando haces una sopa. Una sopa y de pronto el aire caliente choca contra mi mano, por ejemplo. La convección se ve perfectamente cuando... Hay unas ollas de vidrio de El sancocho. El sancocho, claro. Cuando usted pone a hacer un sancocho, usted ve cómo las cosas papas, suben y bajan. Los plátanos, el pollo, en suben y bajan en círculos. Sí. Eso es porque hay una transferencia de energía. De calor de del abajo. Del fluido que está más caliente, que sube, y el más frío baja. Eso sucede también en la atmósfera todo el tiempo. Ya. Ese es un proceso también de transferencia de calor. Y hay otro que es por conducción, que se conoce muy fácil. Los metales son buenos conductores del calor. Cuando usted está haciendo un huevo frito y pone la cuchara y se le olvida hacer otra cosa, usted pone la cuchara y la deja en el sartén 2 segundos y se voltea y toca la cuchara. A través de la cuchara se transfirió el calor, se transfirió la energía cinética de las partículas. Entonces, claro, usted se quema, porque las partículas de la cuchara se están moviendo muy rápido y golpean contra su dedo. Ya. Entonces, esas son las 3 formas de transferir calor. La radiación se da en medios muy opacos, o sea, medios en donde el camino libre de los fotones es muy cortico. Y entonces, este pobre fotón que se formó en la fusión está tratando de salir a través de la capa radiativa del Sol y ahí se queda, póngale, Camila. No sé. Ni idea. Tratando de salir. Se lo voy a poner de este tamaño. ¿Cuánto se tarda un fotón en venir desde el Sol hasta la Tierra? 8 minutos. Sí, ya lo hemos dicho. Son 150 millones de kilómetros moviéndose a la velocidad de la luz. Eso equivale como a 8 minutos y 20 segundos. Y le toma más que saliendo. Bueno, pero estamos hablando de la zona del radiativa. Vacío. Estamos hablando de moverse en el vacío del espacio. Claro, pero aquí este fotón se está moviendo en medio de las capas de plasma del Sol. Claro, le es difícil. Es muy difícil. Y eso que todavía no ha salido. Ahorita les voy a decir cuánto. Ténganlo ahí. Bueno. mucho más arriba, como apenas se llega como a una temperatura de 2 millones de grados. Acuérdense que en el núcleo estábamos a 15, pero después de la zona radiativa, la temperatura ha bajado como hasta 2 millones de grados. Sí. Empieza otro proceso. Y es que aquí, como la densidad de la materia es mucho menor, a medida que yo salgo del Sol, la densidad es menor, la opacidad también es menor, entonces los fotones de alguna manera pueden viajar un poco más libres, pero aquí además el calor se transfiere ahora sí por convección. Entonces llegamos a una región del Sol en donde todo es una sopa. Ok, la zona del sancocho. La zona del sancocho. Perfecto. Y entonces yo tengo núcleo, zona radiativa, zona convectiva y tenemos un sancocho. Y en esa zona convectiva entonces la energía termina de salir más o menos y los fotones salen hasta la capa más externa que podemos ver del Sol, que se llama la fotósfera. Es lo que sería la superficie. En realidad el Sol no tiene superficie. Lo que pasa es que no podemos ver más adentro porque es tan opaco, la densidad de la materia es tan opaca que no podemos ver luz de ahí para adentro. Pero a partir de ahí vemos luz. Entonces por eso lo llamamos la fotósfera. O sea, ahí se liberan los fotones. Ya. ¿Sabe durante cuánto tiempo estuvo viajando este pobre fotón de rayos gamma para poder salir del Sol y alcanzar la fotósfera? Pongámosle media hora. Media hora, yo le pongo 5 horas. Bueno. 700.000 años. 700.000 años. Estamos hablando de un fotón que, exacto, lógicamente se mueve a la velocidad de la luz. Que se mueve a la velocidad de la luz. 700.000 años, quiere decir que atrapado. Cuando decir que salgo de mi casa y me cae un rayo en de sí, luz. Esa luz se creó hace 700.000 años en el núcleo del Sol. Se creó hace 700.000 años, se tardó unos 700.000 años en salir y después se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Se demoró 700.000 años y 8 minutos en llegar hasta aquí. Bueno, Pablo, pero la pregunta es, habías hablado de rayos gamma desde el centro del Sol. Claro, eso pero no es lo que sale en la fotósfera. Exacto, eso no es lo que sale en la fotósfera. En la fotósfera salen algunos rayos gamma. ¿Cuáles? Okay. Los que alcanzaron a salir. Es como los que se escaparon. Mucha gente que tiene suerte y en la salida del estadio encuentra caminito y sale rápido. Claro. Los que no, se están chocando todo el tiempo, en cada colisión pierden energía. Sí. Entonces, lo que eran rayos gamma en el núcleo del Sol, para cuando están en la fotósfera, era luz de alta energía, son luz visible. Es decir, van perdiendo energía y se convierten en otro tipo de luz. En luz visible en su mayoría. En luz infrarroja, en luz ultravioleta. ¿Qué pasa con el infrarrojo, por ejemplo? El infrarrojo tiene menos energía que la luz visible. Eso significa que ese se demoró mucho más para salir. Ok. Tuvo más colisiones. En cambio, el ultravioleta se demoró un poco menos. ¿Y el Sol también emite fotones en ondas de radio, por ejemplo? En todo el espectro. En todo el espectro. O sea, que nosotros podríamos con un radio de AM escuchar captar el Sol. El Sol, sí. Se puede oír el Sol. ¿Y cómo se oye el Sol? Pues es un ruidajo. Pero se puede escuchar el Sol. Hay una página muy interesante de la Universidad de Harvard y otra de la Universidad de Stanford, en donde uno puede escuchar grabaciones del Sol. Ya. De cómo hace ruido la radiación solar. Entonces, miren que es una cosa increíblemente maravillosa pensar que la luz que recibimos del Sol, que se tardó solo 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta aquí, en realidad se produjo en el núcleo del Sol por fusión nuclear y se tardó 700.000 años tratando de escapar de la densidad de las capas interiores del Sol. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, hablando el día de hoy del Sol. Antes del corte estábamos hablando de la capa que llamamos fotósfera, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo quisiera, por eso mismo, es la capa visible. Y lo que conocemos del Sol es que es una bola de fuego que tiene pedazos como más oscuros, como partes más oscuras, como más, más ¿cómo se le dice? Como los quemados de la arepa. Eso, así, tal cual. Las manchas solares. Si uno ve el Sol a través de un filtro y ve las manchas solares, son como los negritos de la arepa quemada. Ajá. Bueno, qué importante eso que dijo usted, Pablo, porque recuerdo en 2012 cuando sucedió este evento tan especial que fue precisamente que el planeta Venus pasó por delante del disco solar, es decir, hizo el tránsito de Venus, que todos salimos a observar el tránsito de Venus a través de telescopios, de binoculares, pero con filtros. Unos filtros especiales, unos filtros de soldadura. Muy importante, número 14 mismo. Número 14, ¿cierto? Muy importante, jamás, pero jamás se debe observar el Sol directamente, mucho menos a través de un instrumento óptico como un telescopio o unos binóculos, sin filtros especiales, porque eso inmediatamente o posteriormente les va a causar ceguera. La radiación, la luz del Sol, digamos, enfocada en la retina a través de un telescopio, simplemente quema las células del ojo y te queda ciego. ¿Qué fue lo que le pasó al pobre Galileo? Galileo, que no sabía de estas cosas, que observó el Sol pensando que era otra piedra, se quemó la retina y terminó su vida ciego. De hecho, Galileo fue el primero que observó manchas solares. Exactamente, pero le costó mucho. Ahora hay que observar las manchas solares con mucho cuidado, con un buen filtro. Y claro, observamos regiones del Sol, regiones de la fotósfera, que son más oscuras. ¿Por qué se da esto? Resulta que el plasma, decíamos ahora, es materia ionizada. Eso significa que es materia cargada eléctricamente. Y entonces, como está en este proceso de ebullición tan tenaz, hay todo un proceso de convección en justo debajo de la fotósfera, pues se generan una gran cantidad de campos magnéticos. Y cuando los campos magnéticos son muy intensos, recogen, digamos, el plasma en ciertas regiones, y entonces ese plasma se mueve más despacio. Y moverse más despacio significa estar más frío. Y por simple contraste, se ven negras. Pero en realidad las manchas solares no son negras. Una mancha solar está como a unos 3600 grados Kelvin. Wow. Mientras que el resto está a 5800. O sea que es una diferencia de temperatura lo que nos hace verlo más oscuro. Lo que nos hace verlo más oscuro. Y ahí lo que hay es un polo magnético localizado. Es decir, Pablo, que lo que produce aquí en la Tierra las auroras polares es lo que produce también en el Sol las manchas solares. Es un poco diferente. Tiene que ver con la actividad solar también, obviamente, que es muy intensa. O sea, el Sol produce manchas solares porque tiene campos magnéticos localizados sobre su superficie. Pero además, esta ebullición de plasma y de fotones desde el interior del Sol produce que haya muchas partículas libres justo encima de la fotósfera y que se vean presionadas básicamente por la radiación, y entonces empiezan a acelerarse y se forma algo que se llama el viento solar. ¿Qué es el viento solar? El viento solar son partículas cargadas que está emitiendo el Sol todo el tiempo. Pedacitos de átomos. Básicamente protones. O sea, el viento solar está compuesto en un 99% de protones. El resto son electrones, núcleos de helio, partículas aceleradas. Y estas partículas se mueven muy rápido. O sea, del orden de los 400 o 500 kilómetros por segundo. Sí. Y estas partículas cargadas viajan a través de todo el medio interplanetario y llegan hasta nuestro planeta. Y ese viento solar es el que de alguna manera interactúa con el campo magnético de la Tierra y luego forma las auroras boreales. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se forman las auroras boreales a partir del viento solar. Boreales y australes. Y australes también, o sea, en los polos magnéticos de la Tierra. Entonces, decíamos que la fotósfera es la región de la que surgen los fotones. Y se puede ver la ebullición de la capa convectiva en algo que han fotografiado las naves espaciales y que han filmado las naves espaciales que estudian el Sol, que se llama la granulación. La granulación viene a ser como esas burbujitas de se forman esa... burbujitas, ya. Pero en realidad no son burbujas. Son burbujotas. Este plasma, son burbujotas, pongan atención. Una burbuja de esas mide 7000 kilómetros. El tamaño de un continente. Bueno, medio, no, en este caso, medio planeta. Pues la Tierra mide 12.000 kilómetros, 13.000 kilómetros de diámetro. O sea que dos burbujas hacen el tamaño de la Tierra. Son el plasma del Sol saliendo y burbujeando justo en la fotosfera. Esa granulación es algo muy típico de la superficie solar y, como les digo, es impresionante. Uno puede ver videos de la granulación. Si nuestros oyentes lo buscan en internet, es muy fácil porque van a encontrar ese tipo de videos. De hecho, en este momento lo pueden encontrar en la página de Universo en Expansión en Facebook, donde muchos de estos temas que estamos conversando están representados en animaciones, en infográficos, en videos. Maravilloso, exactamente. Ahora, otro fenómeno entonces de la fotosfera son las manchas solares, que decíamos ahorita son regiones más oscuras de la fotosfera, que simplemente lo que sucede es que se encuentran más frías. Las manchas solares pueden ser tan grandes como 50.000 kilómetros. Eso significa 5 planetas Tierra. Wow. 50.000 kilómetros, una mancha solar. Una mancha solar. Son gigantescas. ¿Y cómo son las manchas solares? Es decir, si pudiéramos viajar a la corona del Sol y meternos dentro de una fotosfera. A la fotosfera, meternos dentro de una mancha solar, ¿qué veríamos? ¿Cómo es? Yo me lo imagino como meterse dentro de un hueco. Es como un hueco, sí. Es como una especie de vacío de plasma ahí, pero en realidad lo que hay es más partículas, solo que están más quietas, digámoslo así, debido al campo magnético que se está generando ahí. Es muy complejo. La simulación de este tipo de cosas es realmente difícil y entender cómo es que se producen estos fenómenos es en realidad de la astrofísica más compleja que hay. Pero, pues, sabemos que están ahí porque las podemos observar y hacen parte de la actividad solar de la fotosfera. Pablo, que es que hay de cierto que una mancha solar siempre está relacionada con otra mancha solar en la superficie del Sol. Porque están justamente conectadas por campos magnéticos. O sea, el Sol... Una mancha solar es un polo magnético y otra mancha solar es otro polo magnético. Y entonces, entre ellas hay un campo magnético que está interactuando entre esos dos polos y está transfiriendo plasma de una mancha a la otra. O sea que esas bocanadas que a veces vemos que salen del Sol y vuelven y caen en otro lugar son precisamente conducidas por unos puentes de líneas de campo magnético. Pero tal no vez. Solo entre las manchas, sino que en general en toda la superficie del Sol hay campos magnéticos localizados que generan cosas increíbles como las fulguraciones, sí. las protuberancias, sí. Y algo que es todavía más intenso, que se llaman las eyecciones de masa coronal. Yo le iba a preguntar por eso, Pablo, es las eyecciones de masa coronal tienen que ver de alguna manera con ese fenómeno en el cual esas líneas de campo se rompen. Claro, y entonces escupen todo el plasma que estaba ahí en el campo magnético y ese plasma sale disparado del Sol a velocidades increíbles y es una expulsión de materia del Sol por estos campos magnéticos que, si alcanzan a la Tierra, pues van a afectarlo muchísimo. O sea, ustedes han escuchado hablar de las tormentas solares. Ajá. Claro, claro. ¿Qué es una tormenta solar? Es una densidad mayor del viento solar que se debe a una expulsión de masa coronal. ¿Y por qué se puede partir ese campo? Por la interacción y la actividad fundamentalmente del plasma en el Sol. Es que imagínate que tú ahí tienes cargas moviéndose todo el tiempo, eso es un caos. Además, el Sol está rotando sobre sí mismo. Además, rota. Y esas líneas de campo se van enrollando sobre sí mismo. Exacto. Hasta que no aguantan la tensión y ¡prum! Y se rompen. Se rompen. El Sol tiene una característica interesantísima y es que tiene picos hormonales. Picos hormonales. Wow. O sea, a veces está tranquilito y a veces está en su luna. En eso se parece a las chicas. Exactamente. Sí. Los hombres tenemos un solo nivel hormonal, algunos muy alto siempre. Pero en cambio, el Sol, más o menos cada 11 años, entra en lo que se llama un máximo solar. ¿Y qué significa esto? Que los campos magnéticos solares están en una actividad tan alta que se generan muchas manchas solares, se generan muchas eyecciones de masa coronal. O sea, realmente se activa El sol activo, hay un sol calladito, calmado, y hay un sol activo cada 11 años. Cada 11 años. Okay. Exactamente, y eso se ha venido registrando desde el siglo XVII, desde que Galileo empezó a observar las manchas solares. Entendido que hace poco tuvimos uno de los... Máximo sucedió en 2014. Pero un máximo de todos estos picos, es decir, el pico cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llegamos a 2014 y otra vez... Fue en el del 2002 y 2003. Okay. En 2002 y 2003 tuvimos un pico altísimo de actividad solar. Sí. Y sobrevivimos. Siempre hemos sobrevivido, cada 11 años. No se acabó el mundo. De hecho, lo que sucede es por el contrario. Cuando hay niveles bajos de actividad, por ejemplo, se suceden eras glaciales pequeñitas. En el siglo XVI, ¿sí?, y en el siglo XVII y XVIII sucedieron cosas como que son famosas, que se conocen, por ejemplo, como el mínimo de Maunder. Claro. El mínimo de Maunder sucedió entre 1650 y 1700, en donde hubo muy poca actividad solar. Y la temperatura del planeta se cayó. ¿Y eso por qué, Pablo? ¿Hay una relación con esas manchas solares en la superficie del Sol, no, con la temperatura del planeta? La actividad del Sol, a veces el Sol está calmado y se calma más de lo normal, sí, y otras veces está en una actividad altísima. ¿Y en esa calma recibimos menos energía del Sol? Claro, recibimos menos viento solar y recibimos menos radiación. O sea que también es importante el viento solar para nosotros. Quiere decir que es sano que el Sol tenga sus días. No, es más importante la radiación que el viento solar en realidad. Sí, la radiación por la fotosíntesis. Afectar los aparatos eléctricos y el campo magnético terrestre, pero la radiación es fundamental. Y cuando el Sol está calmado, emite menos radiación. Y entonces, durante el mínimo de Maunder, entre 1650 y 1700, hubo una pequeña era glacial. Sucedió también a principios de 1800, en el pico de 1810-12, que se llamó el mínimo de Dalton, hubo un año sin verano. Un año sin verano. Se dice que... O sea, todo el año... Donde no se derritió el hielo. Ok. Porque la radiación fue mínima. Pero en cambio, ha habido épocas en donde una eyección de masa coronal ha causado estragos, por ejemplo. ¿Y eso qué efectos, por ejemplo, tiene en la Tierra? ¿Qué efectos? Sí. Te voy a decir lo que causó la última gran eyección de masa coronal o tormenta solar en la Tierra. Causó el gran apagón de 1978. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un apagón gigantesco en Norteamérica, que se quedaron sin luz en Nueva York, en Boston, en Atlantic City, etcétera, etcétera? Y sin internet. Ahora, no en esa época, no había. Pero ahora sucedería eso. En 1884, ajá, una gran tormenta solar chocó con la Tierra y causó que se quemara toda la línea de telégrafos de la época. Y entonces quedó virtualmente incomunicado el planeta, porque en esa época, para comunicarse de Chicago a Los Ángeles o desde, no sé, Boston hasta Houston, necesitaban telégrafo. Se quemaron todas las líneas de telégrafo de los Estados Unidos y el continente quedó virtualmente incomunicado. Las tormentas solares probablemente son de los fenómenos más peligrosos para la Tierra. Tenemos la suerte de que estas eyecciones de masa coronal no siempre apuntan a nuestro planeta, pero algún día, una eyección de masa coronal va alcanzar nuestro planeta y vamos a ver cuál es el efecto, por ejemplo, sobre nuestros satélites y sobre nuestra civilización tal y como la conocemos. El Sol nos sigue demostrando que tiene todo el poder sobre nosotros.